ganas de sumarte a lo que hacen todos, ganas de estar solo y que ya nadie te moleste. Si es uno de esos días, volví a escuchar las palabras de algo del Evangelio de hoy. Uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. La paciencia y humildad del corazón de Jesús te llenarán de alivio. La mansedumbre y humildad del Dios hecho hombre te enseñarán que lo único que te dará alivio en esta vida es vivir en paciencia y humildad, entregando todo lo que crees que depende de vos, pero que en realidad depende de Él. Si podés, te vuelvo a decir, mirá una imagen, andá a un sagrario, andá a una adoración y abrazando a Jesús con tu corazón, decile, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Solo Jesús nos anima a empezar a caminar. Solo Jesús nos sostiene mientras caminamos. Solo Jesús nos hace caminar juntos. Solo Jesús nos ayuda a no perdernos. Solo Jesús nos hace salir ahí donde se necesita. Solo Jesús nos conduce al mismo fin. Solo Jesús nos levanta cuando nos caemos. Solo Jesús nos consuela en el desánimo. Solo Jesús nos da la paz del perdón. Solo Jesús nos libera de nuestras esclavitudes. Solo Jesús nos libra del olor a muerte que nos rodea. Solo Jesús nos salva de nuestras locuras. Solo Jesús nos recibe cuando pecamos. Solo Jesús nos aplacará el dolor. Solo Jesús nos recibirá cuando atentemos contra nuestros hermanos. Solo Jesús nos abrazará cuando seamos despreciados. Solo Jesús nos salvará como nación. Solo Jesús nos librará de la muerte de inocentes. Solo Jesús nos impedirá ser otros Pilatos o Herodes. Solo Jesús nos anima a confiar cuando parece que todo está perdido. Solo Jesús nos sostendrá cuando como país no nos quede otro error por cometer. Solo Jesús nos hará doblar la rodilla frente a Él cuando nos toque estar cara a cara. Todo lo demás pasará y finalmente quedará solo Jesús. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.